amor le has entregado un montón. Y ella, amigo, ¿qué te ha dado? Todo. ¿Cuántas veces te ha engañado? Nunca. Y tú no te has enterado. ¡Fogotón, gata! ¿Cuánto amor le has entregado? Y ella, amigo, ¿qué te ha dado? ¿Cuántas veces te ha engañado? Y tú no te has enterado. Si en verdad eres mi amigo, no digas cosas sin sentido. No lastimes mis oídos, ella siempre está conmigo. Al regimiento de blandengues, ella nos dejó durengues. A la caballería montada, ella le intrigó la empanada. Tú estás diciendo mentiras, ella tiene mil corridas. Me estás causando una herida, date cuenta, está repartida. Sos Cornelio Saavedra, papá. Alce bolsa de cuerno, Venancio Ramos, déjate de hinchar, guampudo. Sí, la flor de cuernos en tu cabeza tendrías, flor de jardín. Sos Cornelio Saavedra, papá. Alce bolsa de cuernos, Venancio Ramos, déjate de hinchar, guampa seca. Sí, la flor de porque ella entregó su cuerpo en un baño químico de la costanera y ahora anda haciendo travesuras con Martita la Gomera. Y conmigo encontró refugio, ya no se siente más sola. Mejor que te lo cuente Chirola. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, el río de la cama. En un baño químico de la costanera y ahora anda haciendo travesuras con Martita la Gomera. Y conmigo encontró refugio, ya no se siente más sola. Mejor que te lo cuente Chirola. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, wiki, el río de la cama. Wiki, wiki, wiki, wiki, wiki.